cuente mejor, nos cuente un poco mejor en qué consiste la convocatoria de hoy. Estamos en contacto con una de las integrantes de este colectivo, con Valeria. Valeria, buen día. ¿Estás o no estás? A ver, me parece que no, que se cortó la comunicación. Bueno, vamos a intentarla nuevamente. Y vamos a recordar que no es la primera vez que sucede un ataque al mural que está emplazado ahí en la plaza central de Lago Puelo, el mural de Santiago, ¿sí? Esta no es, creo que este es el tercero en el que los vecinos lo van remodelando. Bueno, ahora sí, restablecimos el contacto. Buen día, Vale, ¿cómo estás? Un saludo grande para ahí, para todas las cumpas, los cumpas de Jobón, para quienes están escuchando. Sí, leíamos la convocatoria del día de hoy. Sí, es un día fuerte, ¿no? Sí. También por cómo se manifiesta aquí en nuestra comunidad, pero sobre todo porque hace 6 meses que nos están negando, digo, a toda la sociedad, saber qué hicieron con Santiago, con un nivel de impunidad y de violencia por parte del Estado abrumador, ¿no? 6 meses de que primero lo desaparecieron, luego lo asesinaron, sostenemos que el responsable es el Estado, y aquí en Lago Puelo encontrarnos una vez más con una manifestación tan violenta como escribir sobre el mural que pretende seguir exigiendo justicia y no al olvido de lo que pasó con Santiago y con Rafael Nahuel, con esa leyenda tenebrosa que dice bien muerto, ¿no? Pero bueno, creo que digamos hay un contexto que facilita ese tipo de expresiones porque es el mismo gobierno el que avala junto con los medios monopólicos de comunicación que siguen instalando la mentira sobre el pueblo mapuche, la mentira siguen instalando de que hay un modelo que nos sigue excluyendo, que vienen por todo y que quienes desde el pueblo nos oponemos y seguimos organizándonos para defender el derecho a la vida en el territorio, para defender la posibilidad de decidir cómo queremos vivir, habitar estos territorios, la respuesta del Estado es violenta. Una comarca militarizada, la falta de justicia y el avance que se viene del extractivismo en la Patagonia, ¿no? Que no es de ahora, pero que viene avanzando con muchísima fuerza. Y bueno, desde el colectivo Por Santiago, la verdad es que en este contexto hay que celebrar que continuamos, que existimos, que nos seguimos juntando porque nos necesitamos, que nos organizamos, que seguimos pensando nuevas maneras de juntarnos en la calle y de seguir defendiendo el espacio público donde juntarnos, que es la calle, que son las plazas, que no nos la van a quitar. Y bueno, por eso creemos que hoy es muy importante la concurrencia de todas las personas que sientan que necesitamos estar juntos y juntas para seguir resistiendo y para poder avanzar en una vida digna, en una vida... usan mucho la palabra de la seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por seguridad? Nosotros y nosotras entendemos que vivir seguros es poder no ser perseguidos por lo que pensamos, es poder seguir defendiendo lo que creemos, ¿no? Sí, expresar libremente un sentimiento tan válido como este del pedido de justicia y verdad por Santiago y por Rafa, ¿no? No es la primera vez que pasa esto, ¿vale? El daño del mural. No, no es la primera vez. Desde que se instaló el mural en la plaza central, en la plaza de los pueblos, donde también lo decimos, ¿no? Está exactamente enfrente de la comisaría de la UPE, ¿no? Sí. Es difícil pensar que esto pasa sin que la comisaría esté al tanto, ¿no? Porque aparte, esta última vez fue a las 10 de la noche, en un horario así, a la vista de todos, ¿no? No fue como los otros, que fue en horario... Claro. Sí, en este caso fue así. Sabemos que una persona se bajó de un vehículo a las 10 de la noche, que todavía hay luz, que hay movimiento, y que ahí con total impunidad, andás a ver, avalado por quiénes o por quién, podemos imaginarlo, pero no lo sabemos con certeza, hizo esto, ¿no? Que además es un mensaje muy, muy fuerte, porque sí. En las otras veces fue pintarle la cara, que curiosamente siempre lo que intentan es tapar su mirada, porque es lo primero que rayan, lo primero que pintan. Sí. Pero esta vez fue este mensaje bien muerto, bien asesinado, bien muerto. Es fuerte, sí, ¿no? Es como que... Sí, además, primero hablando que fue, o dándonos la razón de que fue un asesinato, ¿no? Sí. Porque eso dice, bien muerto, o sea, lo mataron. Sí, sí. Y justificándolo, realmente sería deseable haber escuchado en estos días expresiones de repudio de los representantes, claro, de organización o de partidos y de representantes del Estado municipal, ¿no? Del Consejo Deliberante, del mismo intendente, que en su momento, cuando fue, creo que fue el segundo hecho contra el mural, el intendente se expresó de que él no lo iba a sacar. Sí. Cuando el Consejo Deliberante negó la declaración de interés, bueno, estaría bueno que el intendente de Pueblo expresara su repudio también, ¿no? Sí, pero hay un silencio que tiene que ver hasta con la complicidad, ¿no? Es como que hay un silencio por todos lados. En realidad son los vecinos, porque a nosotros nos llega esto desde el colectivo por Santiago Maldonado a partir de los vecinos. Ya no es solo el colectivo que está organizado y que, bueno, es el que convoca para hoy, sino de los vecinos, por suerte, de los vecinos comunes que se alarmaron porque vieron, porque pasaron, porque vieron la camioneta. Claro, digamos, la expresión que fue motorizada por el colectivo, pero que ya pertenece a toda la comunidad, el mural y la necesidad de que siga ahí dando ese testimonio. Por eso es invitamos a todas las personas que sintonicen en estos sentimientos a que hoy nos encontremos en la plaza a partir de las 5 de la tarde, y que vienen siendo encuentros muy muy conmovedores, ¿no? Muy sentidos, sí. Sí, muy sentidos y, digamos, con... Con mucho contenido. Con mucho contenido, circula la palabra, sí, sí. Hay expresiones artísticas, por supuesto también hoy vamos a marchar por las calles del Lago Puelo, por eso, porque no vamos a abandonar el pedido de justicia. Que lamentablemente también sumamos 2 meses del fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, sí. Que bueno, que tampoco todavía con tantas pruebas a la vista, no hay un solo milico preso, ¿no? Mm-hmm. Y menos hablar de las responsabilidades políticas. Pero bueno, hoy nos volvemos a juntar en la plaza, como cada primero, y hoy a 6 meses de la desaparición y asesinato de Santiago. Bien. Bueno, ahí estaremos, ¿vale? Ojalá ahí nos encontraremos. Muchos. Va a haber stencil, va a haber un momento también para abrir una ronda de debate, que está bueno, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto, con esto que nos dice hoy el mural, como una intervención tan fuerte, para pensar juntos y juntas y eso, abrir el juego, ¿no? Sí, sí. Abrir el juego a pensarnos, a acuerparnos y a marchar. Bien. Bueno, vale. Esta tarde entonces, a las 17 nos vemos en la Plaza de Pueblo. Un abrazo. Otro grande. Un abrazo gracias, grande. ¿Eh?